Martes de la 18ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio contemplamos a los apóstoles que, luego de la multiplicación de los panes, de la primera multiplicación de los panes, van por pedido de Jesús a la otra orilla, atravesando en barca el lago de Tiberíades o el mar de Galilea. Jesús, la consigna era que los iba a encontrar en la otra orilla, pero se retiró primeramente, dice el Evangelio, a orar a solas. Y no es la primera vez que Jesús decide retirarse a orar, a hablar con su Padre, para enseñarnos la necesidad absoluta en nuestra vida de la oración. Si Él, que era el Hijo de Dios y Dios hecho hombre, oraba, y lo hacía repetidas veces, a solas, en silencio, con cuánta mayor razón nosotros, que tenemos defectos, que tenemos pecados, que tenemos muchos problemas, muchos límites, tenemos necesidad imperiosa de pedir a Dios ayuda, hablar con Dios, hablar con nuestro Padre. Especialmente, la oración es muy importante siempre, pero especialmente lo es cuando hay más necesidad de orar o más dificultad para orar o más tentaciones en la vida de la fe. En la época actual, en donde abunda el ruido y abundan las palabras, y donde la tecnología ha ocupado poco a poco los pocos espacios libres que los hombres tenemos, se hace especialmente difícil rezar, hacer silencio, buscar un poco la soledad o el recogimiento, que podrá ser en el templo o no. No importa el lugar físico, lo importante es la actitud interior, ese silencio interior, para lograr escuchar la voz del Padre. En consecuencia, si siempre ha sido importante la oración, porque, como decía San Alfonso María de Ligorio, el que reza se salva, porque ya está en relación con Dios. El que reza se salva y el que no reza se condena. Con todo, en esta época, dada la dificultad y lo complejo, de la vida para el creyente y por esta invasión del ruido, de la música, de las palabras, de la tecnología, de la imagen, cuán importante es en estos tiempos imitar a Cristo orando, retirándose para rezar. En un momento, continúa el Evangelio, se levantan grandes olas, producto de fuertes vientos, y los apóstoles en la barca se asustan por estas olas, por este viento, y Jesús se les aparece milagrosamente parado sobre el agua, el poder de Cristo sobre los elementos naturales. Recordemos que el agua en las Sagradas Escrituras simboliza el mal, el mundo alejado de Dios, el pecado. El agua es la moda, lo fluctuante, lo que va y viene, como la marea que sube y baja. El agua es lo contrario a la tierra firme, a lo sólido, a lo que permanece, a la verdad. Que Cristo esté parado sobre el agua simboliza también su poder sobre esto negativo del mundo, lo pasajero, aquello que hoy podríamos llamar, haciéndonos eco del Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo, donde nada es fijo, nada es permanente, nada es absoluto, sino que todo, absolutamente todo, valga la paradoja, es relativo. Incluso la verdad e incluso Dios. El Señor está entonces parado sobre el agua y le pide a Pedro que se acerque caminando hacia él. Le pide un acto de fe, evidentemente, porque lanzarse a caminar sobre el agua suponía mucha fe en esa promesa de Jesús, en ese pedido de Jesús, fe en su palabra. Y Pedro empezó a caminar unos cuantos metros sobre el agua. También él, con la fe, caminando sobre el agua, expresa ese poder que genera la fe en el creyente por sobre los poderes negativos y los espíritus malos de este mundo. Pero en un momento, Pedro tuvo miedo por las ráfagas de viento, por la altura de las olas. Le dio miedo esa situación. Seguramente Pedro se puso a mirar las olas, o quizás sus pies, dónde pisaba, o a los costados, con lo cual quitó la vista, la mirada de Cristo, hacia el cual se dirigía. Y es por eso que comenzó a hundirse. Cuando en la vida de la fe empezamos a estar más pendientes de nuestro alrededor, de lo que pasa en el mundo, de la moda, del que tengo al lado, más pendiente que de Dios y de su voluntad, empezamos a correr la mirada de aquello que es lo más importante. Por supuesto que al prójimo hay que mirarlo y hay que amarlo. Y por supuesto que también tenemos que estar comprometidos con los problemas del mundo. Pero al mismo tiempo, sabiendo que al prójimo y al mundo los podremos ayudar o salvar si tenemos anclada nuestra mirada en la fe, en la persona de Jesucristo. Pedro empezó a hundirse, se desesperó, empezó a gritar, Señor, sálvame, me hundo, sálvame. Jesús lo rescató, le tendió la mano. Y en ese instante el Señor lo corrigió. A Pedro lo amonestó. Y le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Es decir, la falta de fe, que es la falta de certeza, porque tener fe es aceptar aquellas verdades ciertas, por el hecho de que son verdades, que Jesucristo nos ha enseñado y ha revelado y que la Iglesia también nos enseña. Cuando faltan esas certezas que ofrece la fe, certezas de carácter teórico, certezas éticas, morales, certezas espirituales, certezas humanas y certezas divinas que ofrece la fe. Cuando falta esto, la experiencia es que no hay dónde hacer pie, dónde apoyarse. La experiencia del ahogo, del hundimiento o de la desesperación. Es ahí donde Pedro entonces le pide al Señor ayuda y Jesús le reprocha su falta de fe. Falta de fe que va de la mano con un aumento en Pedro de la duda. ¿Por qué dudaste? Porque la duda es contraria a la fe. Dudar es poner en tela de juicio o en signos de interrogación aquello que otro me está enseñando o aquello que otro me está diciendo. Dudar tiene que ver con la desconfianza en la palabra de otro o en la enseñanza de otro, que en el caso de la fe se trata de la enseñanza de Cristo y la enseñanza de la Iglesia. Con lo cual, dudar en materia de fe no es una actitud espiritual encomiable o aconsejable. Todo lo contrario, es muy peligroso. Jesús nos dirá que tenemos que ser como niños en la vida de la fe, y el niño raramente duda o pone en tela de juicio la palabra de su papá o la palabra de su mamá. Simplemente se fía o confía, por más que no entienda. Y tener fe es eso, justamente. La fe tiene ciertamente un costado oscuro propio del misterio. El misterio es lo insondable, lo inabarcable, y en consecuencia tiene algún aspecto de oscuridad. Pero esa oscuridad es distinta a la oscuridad del incrédulo o a la oscuridad de aquel que duda sistemáticamente. Como decía Descartes, que proponía la duda metódica. La duda es falta de certeza, falta de luz, falta de verdad. En cambio, la oscuridad del misterio no es ausencia de luz o ausencia de verdad y en consecuencia materia de mera opinión, sino un exceso de luz. Eso es el misterio y eso es Dios, un exceso de luz. Y por ser exceso de luz, por momentos oscurece nuestra mente ese exceso. Como cuando queremos mirar al sol fijamente, es tanta su luz que nos enceguece u oscurece. Pero esa oscuridad no es la misma oscuridad de la falta de luz, menos aún del pecado, son cosas distintas. En consecuencia, tenemos que tratar de no dudar en la vida de la fe. Y si aparece algún atisbo de duda, dudar de alguna verdad de fe, de algún dogma de fe, de alguna verdad de carácter moral que la Iglesia siempre ha enseñado, hay que tratar de hacer lo posible por salir cuanto antes de esa duda, por lo angustiante que es poner en tela de juicio la misma fe. Y salimos de la duda, por ejemplo, cuando rezamos y le pedimos al Señor: Señor, sácame de la duda, quiero creer, quiero crecer en la fe, quiero confiar más en tu palabra, en la Iglesia, como un niño confía en la voz de su padre, de su madre. También salimos de las dudas de fe consultando personas espirituales, experimentadas, hablando con personas de fe, y no en cambio consultando o leyendo personas o literatura que no entienden la vida de la fe. Eso evidentemente no ayudará a caminar por sobre el agua, todo lo contrario, generará más angustia y hundimiento. Le pedimos al Señor entonces, en este día martes, que no nos pase lo que a Pedro, que por dudar, por estar más pendiente del mundo, de las cosas, que de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo, que no nos pase esta experiencia tan horrible que es el sentir el ahogo o el hundimiento de la propia existencia. Y para eso le pedimos al Señor que aumente nuestra fe. Aquella fe que tiene que ver con la confianza, aquella fe que tuvo la Virgen María cuando le dijo a Dios en la persona del ángel Gabriel: hágase en mí. Aunque ella no entendía del todo, aunque ella le preguntó al ángel: ¿cómo será esto si no conozco varón?, aunque no tenía la plena comprensión de la verdad revelada, sin embargo, lejos de dudar o de sospechar o poner en tela de juicio la palabra del ángel, por el contrario, se confió en la palabra de Dios. Que la Santísima Virgen nos ayude a todos a no dudar respecto de la fe, a crecer en ella para caminar sin hundirnos hacia la tierra prometida, hacia la orilla, que es el cielo. Dios los bendiga.